Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema denso, pero la verdad fundamental: la corrupción y la impunidad en Nepal. Es un desafío que tiene raíces históricas, como veremos, muy profundas y un impacto enorme en el presente y, claro, en el futuro del país. Para esta exploración, tenemos sobre la mesa material muy interesante. Contamos con un análisis académico bastante reciente de Dipeshke Gimire del 2025, que se clava en la historia de la impunidad y cómo, bueno, cómo sigue alimentando la corrupción. Sí, ese es un punto de partida clave. Y también un estudio de Timothy Gotcher y su equipo del 2024, que mira al otro lado, digamos, el efecto de la inversión internacional responsable. Toman como ejemplo al Standard Chartered Bank en Nepal. Que es un caso bien particular, ¿no? Un banco global operando allí. Exacto. Y para una perspectiva más cultural y de largo plazo, un artículo de Madhusudan Sharma Zubedi, de 2005, que nos habla desde la antropología sobre cómo se vive y se entiende la corrupción allá. Una visión desde adentro, digamos. Así es. La idea es entender de dónde viene este problema en Nepal. ¿Cómo es que la impunidad sistémica le abre la puerta, bueno, de par en par? ¿Y qué rol juegan las costumbres locales y los actores internacionales en todo esto? La pregunta del millón, claro, es si hay manera de romper ese círculo vicioso. ¿Es posible? Esa es la gran pregunta, sí. Para arrancar entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. Hablamos de corrupción e impunidad. Pero ¿qué significan realmente en el contexto nepalí? Porque las fuentes dejan claro que es mucho más que el típico soborno, ¿verdad? Totalmente. La corrupción, bueno, la definición estándar de transparencia internacional que citan tanto Gotcher como Zubedi es el abuso del poder encomendado para beneficio privado. Y esto es un paraguas muy amplio, ¿eh? Hablamos de sobornos, claro, pero también malversación, fraude, extorsión, el nepotismo, el clientelismo. Zubedi, de hecho, detalla varias de estas formas. O sea, todo un abanico de prácticas. Exacto. Pero la pieza que hace que todo encaje, o más bien, que todo se desarme, es la impunidad. Gimaire la define de forma muy directa: exención de castigo o de las consecuencias de las propias acciones. Esencialmente, como apunta Gimaire citando a otro autor, Tum, es la falta de un Estado de Derecho efectivo lo que permite que la corrupción, pues, campee a sus anchas. Y el análisis de Gimire machaca esa conexión, ¿no? La impunidad no solo acompaña a la corrupción, la posibilita. Habla de un sistema de justicia penal débil con tasas de condena que rondan apenas el 40%. Y para colmo, lleno de retrasos, según datos que cita de Parajuli. O sea, la justicia no llega o llega tarde. Ajá, y muy a menudo no llega para los que tienen poder. Además, Zubedi le añade una capa cultural que es crucial entender. Menciona términos locales que no son solo palabras, sino prácticas muy vivas, muy arraigadas. Está el gush, que es el soborno o el pago extra bajo la mesa. El soborno de toda la vida, digamos. Sí, pero también el chakari, que es esa costumbre de buscar el favor de los poderosos a base de halagos y servicios, casi como una forma de lealtad anticipada para obtener beneficios. Es algo muy cultural. Como hacer méritos, pero no por capacidad, sino por cercanía al poder. Tica, nuestra gente, la gente de uno, refleja esa tendencia a favorecer a los contactos personales, a la red de conocidos, por encima de cualquier mérito o calificación formal. Están profundamente metidas en el tejido social. Eso es fascinante y, bueno, supongo muy frustrante también. Porque no es solo romper la ley, es casi una regla social paralela que dice primero los míos, ¿no? Complica todo muchísimo. Complica enormemente cualquier intento de reforma basado solo en leyes. Y como decías, esto no es de ayer. Gimere nos lleva bastante atrás en la historia para entender las raíces. Sí, el punto de partida histórico que marca Gimere es el régimen Rana, esto es antes de 1951. Ahí los gobernantes simple y llanamente estaban por encima de la ley. No había rendición de cuentas para ellos. Los altos funcionarios, como documenta Gimere citando a Regmi, simplemente no eran investigados si había irregularidades financieras. Era como si no aplicara para ellos. Impunidad total desde la cúpula. Total. Y hay una anécdota brutal que Gimere rescata de un texto de Nepal de 2012. El primer ministro Judas Samsher, frente a una multa impuesta a un funcionario rana por un auditor, ¿qué hizo? A ver, ordenó que la multa la pagara el subordinado directo de ese funcionario. Increíble. Es casi una caricatura de la idea de que la ley no aplica para los de arriba. Un ejemplo perfecto de impunidad institucionalizada. Exactamente. Define muy bien el clima de la época. Es difícil imaginar un ejemplo más claro. Y esa cultura se mantuvo después. ¿Qué pasó en la era Panchayat, que duró de 1960 a 1990? ¿Cambió algo? Lamentablemente, el patrón continuó. El régimen Panchayat incluso tenía una figura legal llamada Panchakat Mafi. Guimere, basándose en informes de una ONG llamada REMAC Nepal, explica que esto permitía a los gobernantes perdonar delitos, sobre todo si la persona en cuestión apoyaba al sistema político. Era un perdón a la carta, digamos. O sea, la ley como herramienta política, no como garantía de justicia. Exacto. La impunidad, según Jimire, realmente se desbordó en esa época. Pone ejemplos concretos. Un ministro de Agricultura condenado en un escándalo famoso en 1979, el escándalo Vaca Burro, pero que nunca fue formalmente investigado por ello. Y ese mismo político, años después, ya como ministro de Finanzas, en 1997, se vio envuelto en un incidente de contrabando de oro en el aeropuerto. Hubo un informe parlamentario que señaló responsabilidades, pero, como indica Guimere, citando a Dacal, todo quedó en nada. Ni la Comisión Anticorrupción ni el gobierno actuaron. Quedó en la nada. Parece un estribillo muy persistente en esta historia. Entonces, ¿la llegada de la democracia en 1990 marcó un quiebre real o fue más bien un cambio de fachada en este aspecto? Pues el legado pesó muchísimo. Guimere cuenta que se crearon comisiones después de 1990 y de nuevo en 2006 para investigar abusos de poder y corrupción de los regímenes anteriores. Hubo intentos, digamos. Pero con resultados. Muy limitados, sobre todo contra figuras de alto nivel. Jimire cita, por ejemplo, a Tapa, un autor de 2012, señalando la inacción contra el entonces ministro del Interior, Kamal Tapa. Esto a pesar de que se encontraron pruebas de mal uso de fondos públicos durante la represión de protestas populares en 2006. O sea, se investigó, se encontró algo, pero no pasó nada. Exacto. La cultura de impunidad demostró ser increíblemente pegajosa, incluso con un sistema democrático formalmente establecido. He entendido el peso de la historia. Es abrumador. Ahora, ¿cómo sigue funcionando este sistema hoy? Jimire apunta a la debilidad de las instituciones actuales, ¿no? Sí, hay varios mecanismos que las fuentes identifican como claves para que esto siga pasando hoy en día. Uno son los huecos legales o leyes diseñadas casi con trampa, digamos. Por ejemplo, la ley que creó la CIA, que es la Comisión para la Investigación del Abuso de Autoridad, en 1992. Según Guimare, originalmente necesitaba el visto bueno del primer ministro para tocar a ministros y del presidente del Parlamento para investigar a diputados. Una protección bastante obvia para la clase política desde el vamos. Clarísima. Aunque hubo reformas en 2002 para fortalecerla, la influencia política sigue pesando mucho. Y hay otra traba legal importante que menciona Guimare. La CIA no puede investigar decisiones tomadas por el gabinete de ministros. Ajá. ¿Y eso qué implica en la práctica? Pues Guimare señala una táctica perversa. Decisiones que deberían tomarse a nivel de ministerio, cosas a veces menores, se elevan artificialmente al gabinete solo para blindarlas contra investigaciones, para que la CIA no pueda meter mano. ¿Qué mecanismo tan cínico, ¿no? Sí, es usar la propia estructura del Estado para evadir el control. Y otro factor fundamental es la protección política directa. Los partidos a menudo bloquean investigaciones o retrasan nombramientos clave en organismos como la propia CIA. Guimare subraya un dato que es alarmante. Entre finales de 2006 y mediados de 2013, la CIA estuvo sin un comisionado jefe al mando. Casi 7 años. Sí, 7 años. Durante ese vacío, como apunta otro autor, Batarai, citado por Guimire, la comisión simplemente no investigó grandes escándalos con políticos de alto perfil salpicados. Hablamos de casos como uno relacionado con misiones de paz en Sudán, otro sobre compra de transformadores eléctricos o el manejo de fondos para excombatientes maoístas. La falta de liderazgo y la sombra de la interferencia política, pues paralizaron la acción en los casos más gordos. Suena muy calculado, muy sistémico. como si el sistema estuviera diseñado para protegerse a sí mismo. Exactamente. Y Himare no se queda corto en ejemplos concretos, ¿verdad? Menciona una lista larga de casos sonados a lo largo de los años. Desde acuerdos sospechosos con la aerolínea nacional RENAC en los 90, el escándalo Lauda Air en 2000, hasta compras irregulares de tierras como las de la Nepar Oil Corporation o el famoso escándalo de los aviones widebody más recientemente. También menciona otros casos, como irregularidades en proyectos hidroeléctricos, ventas de tierras públicas, y la constante es que figuras políticas de peso parecían estar implicadas, pero las investigaciones o no avanzaron o sus conclusiones quedaron en nada. Nombra a figuras como Jirilla Prasad Koirela, Krishna Bahadur Mahara, Bim Bahadur Rawan. Exacto. Guimaire presenta una letanía de casos donde la acción fue mínima o nula a pesar de la evidencia o las recomendaciones, aunque sí reconoce algunas excepciones, ¿eh? Menciona políticos que sí fueron condenados como Khun Bahadur Khatka o Jayaprakash Syad Gupta. Algunas excepciones que confirman la regla, quizás. Podría decirse, el panorama general que dibuja es de inacción frente a los poderosos. Y aquí hay un punto muy interesante que resalta Guimaire sobre el enfoque de la CIA AA. Parece concentrarse mucho en casos menores. Realiza las llamadas operaciones encubiertas, las Sting Operations, contra funcionarios de bajo nivel por sobornos relativamente pequeños. ¿Hay datos sobre eso? Sí, de hecho presenta una tabla. En el año fiscal 2019-20, de más de 180 casos de este tipo iniciados por la CIA AA, casi un centenar eran por montos inferiores a las 25.000 rupias nepalíes. ¿Qué son? ¿Cuánto en dólares? Muy poco, ¿no? Unos pocos cientos de dólares, sí. Mientras tanto, la gran corrupción política, la de millones, parece pasar bajo el radar. Esto encaja perfectamente con lo que Zubedi ya advertía en 2005, que los legisladores se vendían y compraban por millones. Pescar sardinas mientras los tiburones nadan libres. Una buena metáfora, sí. Y ese artículo de Zubedi, el más antiguo, hablaba de la Fohari Rajniti, la política sucia. Describía cosas como dar préstamos que se sabe que nunca se devolverán, contratos públicos amañados, nombrar a gente no cualificada pero leal en puestos clave. Suena que impregna todo el sistema, no solo casos aislados. Sí, totalmente. Y ese triángulo, esa conexión entre políticos, intereses empresariales y la burocracia es central, como señalan Himare y también informes de Transparencia Internacional que él cita. Zubedi también apuntaba cómo las élites políticas usan sus cargos para hacer crecer sus negocios privados. Escuelas, hospitales, medios de comunicación. Hay una mezcla ahí muy peligrosa. El famoso conflicto de intereses. Exacto. Y aquí vuelve con fuerza el concepto de AFNOMATCH, nuestra gente. Asegura que la lealtad personal y las conexiones valgan más que la capacidad o el mérito a la hora de repartir puestos, contratos y favores. Es el nepotismo y el clientelismo culturalmente aceptados, casi. Entendido. Hemos visto la profundidad del problema desde dentro, con sus raíces históricas, culturales, institucionales. Pero, ¿qué pasa con las influencias externas? ¿Pueden marcar alguna diferencia positiva en un ambiente así? Justamente eso explora el estudio de Gocher y su equipo sobre el Standard Chartered Bank, el SCB. ¿Qué nos dice? Precisamente. El estudio de Gocher se pregunta exactamente eso. SCB es un banco internacional que, bueno, declara seguir criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Lleva en Nepal desde 1987 y, cuando hicieron el estudio, era la única filial de un banco comercial global allí. Un caso bastante único. Sí. ¿Y qué encontraron? Su investigación, que se basa en entrevistas y grupos de discusión con gente de SCB, exempleados, reguladores y directivos de otros bancos nepalíes, sugiere que sí, que hubo algunos efectos positivos que se contagiaron, por así decirlo, lo que llaman spillover. Interesante. ¿Cómo funcionó eso? ¿Qué mecanismos identificaron? Identificaron 5 vías principales. La primera es la transferencia de conocimiento. La fama de SCB de tener estándares éticos y de gobernanza altos sirvió de modelo, según contaban participantes en los grupos focales. Influyeron en bancos locales a través de las relaciones de corresponsalía bancaria, poniendo el listón más alto en cuanto a controles y procedimientos. Ajá, como que marcaban la pauta. Exacto. Además, cuando empleados formados en SCB se iban a otros bancos, se llevaban esas prácticas y valores consigo. Lo llaman aprendizaje interorganizacional. Gente que sale de ahí replica lo aprendido. Eso es. ISB también hizo programas de formación para clientes empresariales sobre temas como prevención de lavado de dinero, AML y anticorrupción. Una forma de, digamos, reducir el riesgo educando a sus propios clientes. Tiene sentido. ¿Cuál es la segunda vía? La segunda son los habilitadores organizacionales. Se refieren a los controles internos súper estrictos de SCB, sobre todo el famoso KYC, o Conoce a tu cliente. También códigos de conducta muy rigurosos para su personal y estrategias de contratación y promoción interna muy cuidadosas para mantener su cultura corporativa. Mencionan también sus iniciativas ESG, como financiar proyectos sustentables o programas para la comunidad, que refuerzan su imagen y compromiso. O sea, predicar con el ejemplo desde dentro. Eso es. La tercera vía son los desafíos, porque claro, no todo fue fácil. Operar en un entorno con instituciones débiles y expectativas locales distintas fue complicado, lo admiten. Me imagino. ¿Qué tipo de desafíos? Por ejemplo, aplicar el KYC tan estrictamente a veces les hizo perder clientes que no querían dar tanta información, que no estaban acostumbrados a ese nivel de transparencia. E incluso, al principio, convencer a su propio personal local de la necesidad de seguir procedimientos tan rigurosos tuvo su dificultad. Había una resistencia cultural inicial. Claro, choca con las prácticas locales que mencionábamos antes, como el afonomanche, quizás. Puede ser. La cuarta vía es la competencia internacional constructiva. La simple presencia de bancos con inversión extranjera, como SCB y otros que mencionan de forma anónima, Banco B, Banco C, introdujo mejores prácticas y generó una competencia que, según los entrevistados, desincentivó el soborno. Los clientes empezaron a tener alternativas más limpias, opciones donde no se esperaban pagos extraoficiales. A la competencia como motor de limpieza, digamos. Exacto. Y la quinta vía es la contribución a la industria local. La gente entrevistada percibía que la corrupción en la banca había disminuido, y quizás también en otros sectores, gracias a esta competencia y a tener más opciones. Destacaron que SCB implementó prácticas como el KYC antes de que fueran obligatorias por ley, lo que permitió a otros bancos aprender de ellos. ¿Se adelantaron a la regulación? Sí. Y SCB sirvió de referencia para el Banco Central de Nepal, el NRB, al diseñar nuevas regulaciones como las de KYC o las normas de Basilea II y III sobre capital bancario. Y también para otros bancos locales en temas de gestión, de cómo hacer presupuestos, de planificación estratégica. Fue un referente. Muy interesante. O sea que la inversión extranjera que se toma en serio la responsabilidad social y la gobernanza puede tener un efecto positivo. Empuja a mejorar a través de la competencia y del ejemplo. Esto conecta con una idea de la teoría institucional llamada isomorfismo mimético. Suena complicado, pero básicamente significa que las organizaciones tienden a copiarse unas a otras, sobre todo a las que ven como exitosas o legítimas. Aquí serían los bancos locales imitando a SB. Exactamente. Es un cuadro con luces y sombras. El estudio de Gotcher nos muestra estos potenciales efectos positivos, esta influencia externa, mientras que los trabajos de Jimire y Zubedi nos anclan en la realidad de una impunidad y una corrupción muy, muy arraigadas, con un peso histórico y cultural enorme. Vale, intentando armar el rompecabezas, tenemos por un lado una historia larga de impunidad que sigue muy viva y que alimenta la corrupción hoy en día. Esta impunidad se apoya en instituciones débiles, en la protección política de los poderosos y encima en prácticas culturales como el chacari o el afnomanche que ayudan a que la rueda siga girando. Es un sistema que se retroalimenta. Así es, pero al mismo tiempo el caso del Standard Chartered sugiere que actores externos, si vienen con un enfoque responsable, sí pueden aportar algo positivo. No son la solución mágica, pero pueden influir. Vemos esa transferencia de conocimientos, una competencia que puede hacer menos atractivo el soborno y el establecimiento de mejores prácticas como referencia para otros y para los reguladores. O sea que no todo es negativo. Hay rendijas por donde puede entrar el cambio. Exacto. Esto sugiere que esa idea del isomorfismo, de imitar lo que funciona, podría ser una palanca para el cambio bueno, no solo para perpetuar las malas costumbres, que también se copian, claro. La conclusión de Jimire es bastante tajante, ¿no? dice que si no se desmonta la impunidad, es casi imposible erradicar la corrupción de raíz. Sin instituciones de control fuertes y una aplicación de la ley que sea igual para todos, los esfuerzos se quedan cortos. Totalmente. Es la condición necesaria, según él. Y ya, Zubedi, en 2005, pedía una democratización más profunda, más real, y una sociedad civil más activa, más vigilante. Sí, apuntaba a la necesidad de presión desde abajo también. Y Gocher y su equipo, con el caso del banco, insinúan que la inversión extranjera responsable puede ser una pieza más del puzzle, un impulso desde abajo o desde fuera, que complemente los esfuerzos anticorrupción tradicionales desde arriba. Mencionan incluso que quizás se podría potenciar con herramientas como las finanzas mixtas, el blended finance, para atraer más inversión de este tipo. Sí, lo ven como una vía complementaria. Y todo esto nos devuelve a la paradoja que señalaba Jimere al principio. ¿Cómo pueden convivir en Nepal estructuras democráticas formales con una corrupción tan extendida y una impunidad tan arraigada? Subraya la urgencia de reformas de verdad que refuercen la rendición de cuentas, la accountability, la transparencia, el Estado de Derecho. Y, quizás lo más difícil, fomentar una cultura política y social también, donde la integridad pese más que el beneficio propio o el favor a los nuestros. El cambio cultural siempre lo más complicado. Sin duda. Y el coste de no hacerlo es brutal. Jimere lo dice claro. El dinero que se pierde por la corrupción, los recursos mal gastados, podrían haber mejorado enormemente las infraestructuras, reducido la pobreza, dado servicios básicos a la gente. Zubedi lo resume diciendo que frena el desarrollo del país. Es un lastre enorme. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta exploración? Nepal tiene enfrente un reto mayúsculo, donde una larga historia de impunidad permite que la corrupción siga floreciendo hoy, frenando el progreso a pesar de tener un sistema democrático sobre el papel. Sí, las fuentes que hemos revisado hoy dibujan un panorama complejo, la verdad. Hay una inercia histórica y cultural muy fuerte que juega a favor de la corrupción y la impunidad. Es un peso grande. Pero también hay posibles motores de cambio, catalizadores, como puede ser la inversión internacional responsable, la competencia que genera, quizás la presión de la sociedad civil que mencionaba Zubedi. La conclusión parece clara, y Jimere lo martillea. Atacar la impunidad es la clave. Sin eso, lo demás son parches. Y eso necesita instituciones sólidas, voluntad política real, que es quizás lo más esquivo, y seguramente un cambio cultural paulatino en prácticas tan normalizadas como la fonomanche. Un desafío enorme, sin duda. Y para cerrar, una reflexión que nos dejan estas lecturas, para quien nos escucha. Si prácticas culturales como el chacaní y el afnomanche están tan metidas en la sociedad, tan normalizadas, y la protección política es tan sistémica como describen los autores, ¿cómo se puede lograr una rendición de cuentas real y extendida que vaya más allá de las reformas legales o institucionales que a veces se quedan en el papel? ¿Pueden los movimientos ciudadanos, la sociedad civil organizada o un cambio más profundo en los valores sociales jugar un papel que los sistemas formales, por sí solos, no parecen capaces de cumplir ahora mismo en Nepal? Es una pregunta fundamental, sí. ¿Dónde reside la verdadera palanca del cambio? Y con esa idea en mente, esa pregunta abierta, cerramos nuestra conversación por hoy. Muchas gracias. Gracias a ti.